Debo confesar que muchas veces he sentido un inmenso deseo de por fin olvidarte. Entrar hasta tu habitación mientras duermes, colarme en tus sueños pa' decir adiós y soltarte. Y es que lo que me hiciste fue una condena de muerte. Mira que enamorarme así para luego dejarme a mi suerte. Pero debo confesar que es aún más fuerte estas ganas que tengo de amarte y siempre tenerte. Pero nació maldito, maldito tu recuerdo, maldito tu silencio, maldito es este amor. Ay, que nació maldito, maldito tu silencio, maldito es el recuerdo de este maldito amor. Fue una condena de muerte. Mira que enamorarme así para luego dejarme a mi suerte. Pero debo confesar que es aún más fuerte estas ganas que tengo de amarte y siempre tenerte. Pero nació maldito, maldito tu recuerdo, maldito tu silencio, maldito es este amor. Ay, que nació maldito, maldito tu silencio, maldito es el recuerdo de este maldito amor.